quise darte todo, todo de ella. Saqué de mis adentros lo que ahí decía. Una obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo su encanto. Y se arriesgué contigo hasta la última gota. El santo que refleja mi triste derrota. Y todo para que sí. Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, cumbia y de la mejor. Como una hojita seca que el viento va, busco tu amor sin descansar.